El amor es un don que Dios nos da para que amemos la vida e iluminemos a la humanidad. El amor tiene una hermana de nombre pasión, pero solo es un latido en la voz del corazón. El amor es como el canto del ruiseñor, es libre, bello, no tiene posesión. Trinan los latidos del gorrión, trinan manantiales bellos de Dios. Y corre en los campos de nuestras vidas aquel cóndor que al felino él salvó. El amor de dos jóvenes que ríen a los sabios que la vida a ellos sonrió. Sí. En ti está el corazón, latidos de la vida del sabio trovador, luces de las estrellas, capullos de algodón, hermano de la vida y del trinar del ruiseñor, poesías del ángel que se marchó. Son latidos del ángel trovador. Y vuela, mariposa de nuestras vidas, capullito, tú que pintas el bello algodón. Son las nubes que inspiran a la tierra con el verde, verde perfume, perfume del amor. Sí. En ti está el corazón, latidos de la vida y del sabio trovador, luces de las estrellas, capullos de algodón, hermano de la vida y del trinar del ruiseñor. Trinan los latidos del gorrión. Trinan manantiales bellos de Dios. Y mira, sí, el cielo, qué dulce madrugada. Es el artista, es nuestro hermano, hermano el sol. Son las luces, los destellos de la vida que a ti te pide que le cantes, le cantes. cantes al amor, amor, amor. En ti está el corazón, latidos de la vida y del sabio trovador. Luces de las estrellas, capullos de algodón, hermanos de la vida y del trinar del ruiseñor. Lágrimas, lágrimas, manantiales de Dios. Lágrimas, lágrimas, manantiales de Dios. Lágrimas, manantiales, donde canta Dios. Canta Dios del corazón. Amén.